a San Juan al final de su evangelio, narrándonos del mismo día de la resurrección, cómo Jesús está interesadísimo, preocupado por su iglesia que nace, sus discípulos, sus apóstoles, bueno, sus discípulos que convierten apóstoles cuando los envían para que vayan a todo el mundo a hablar, a dar testimonio. Y lo que escuchamos de del principio del libro de los Hechos de los Apóstoles, que se lo escribió San Lucas, el Evangelio San Juan, los Hechos de los Apóstoles, y el Evangelio, el tercer Evangelio que le decimos, San Lucas. Él escribió esos dos libros, uno como continuación del otro. Importante los dos relatos, uno cómo llega el Señor a darles la fuerza del Espíritu, el soplo del Espíritu. Y yo les ponía aquí como desde entonces, ciertamente llegada la plenitud de los tiempos, la encarnación del Verbo eterno del Padre, que se realiza por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no? Así vino Jesús en María, por obra y gracia del Espíritu Santo. También cuando Jesús va y se bautiza allí con Juan, también al estarlo bautizando se hace presente la fuerza del Espíritu de Dios. Este es mi Hijo muy amado en quien tengo mis complacencias. Escúchenlo. Otro momento muy importante de la vida de Cristo y de nuestra salvación. En la sinagoga de Nazaret también, ¿se acuerdan? Que dice, hoy se cumple esta escritura. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado para anunciar a los pobres, etc. El Espíritu Santo al inicio de la predicación de Jesús, allí está presente dando su fuerza. Identificándose, pues Dios que nos ama, identificándose con nosotros. Así la iglesia en su nacimiento está también sellada por la presencia del Espíritu Santo, que hoy celebramos a los 50 días de la Pascua, como celebraban los judíos y como nosotros también lo celebramos. Ya con la otra presencia y la otra fuerza, diríamos, de la nueva alianza, de la sellada con su sangre. No ya con un cordero pascual, sino con Cristo mismo. Y les decía que ya se usaba también, acuérdense que Moisés también recibía esa fuerza de Dios, esa presencia de Él, ese Espíritu de Dios, que ojalá quería que todo el pueblo fuera profeta y se llenara de esa fuerza del Espíritu. Ah, pues ahora se cumple. Y se cumple en nosotros también, muchachos, mis hermanos, que se confirman. Este es su Pentecostés, muy importante, inolvidable en la vida de uno. Qué bueno que ahora lo reciben ya más grandes. Antes nos confirmaban chiquillos, después del bautismo, enseguida la confirmación. Al año, a mí me confirmaron al año de que me habían bautizado. Pues pasaba un poquito como el bautismo, ¿verdad? No nos dábamos mucho cuenta, recibíamos la gracia. Pero ahora que se preparan y se esfuerzan con mucha responsabilidad, con constancia, y también sus papás y sus padrinos, a veces cansados, ¿verdad? A veces da flojera venir a las pláticas y eso, pero después dice uno, ¡ah, es que estoy conociendo a Jesucristo! Es que estoy conociendo mi religión y ahora la quiero más, porque ya sé por qué hago las cosas. Y entonces, una de los descubrimientos que uno hace, cómo está conectado, por ejemplo, esto de la Pascua con Pentecostés. Tan sencilla la conexión como que un relato nos dice de los 50 días y el otro del mismo día de la resurrección. Y luego nos hace pensar en la alianza y en la promesa cuando estaban cenando. El deseo de Jesús de que no perdiéramos su presencia de Él, como dijo el Papa, ¿verdad? Me voy, pero no me voy. Así les decía Jesús, un poquito y no me verán, pero otro poquito me vuelven a ver. No se me desesperen, no se entristezcan, que su corazón no se apachurre. Cuando nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, que una vez confirmados, nosotros llenos del Espíritu Santo, podemos cuando se nos antoje pedir al Espíritu Santo y Dios nos lo da, pues de ahí somos. Cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos deprimidos, cuando nos sentimos arrastrados, Señor, ayúdame. Señor, como me lo prometiste, cumple en mí tu promesa. Y por eso hay muchos grupos de oración de gente que se reúne a pedirle a Dios que envíe su Espíritu. Y algunos hasta vigilia de Pentecostés, ¿verdad? Se reúnen a orar juntos. Ah, porque la confirmación y la fiesta de Pentecostés, como escucharon, formar el cuerpo, hacer la iglesia, tener un mismo Espíritu. Compartimos con Jesús nuestra cabeza todo lo que nosotros hacemos. A mí me gusta siempre recordarles cuando hay confirmaciones, y hoy es el caso, de que los dones que recibimos del Espíritu Santo, esos de sabiduría, inteligencia, ciencia, consejo, fortaleza, piedad y temor de Dios, ¿verdad? Esos siete sagrados dones son para algo. No son nada más para, ya celebramos y recibimos los siete sagrados dones. ¿Y dónde están? Pues por ahí. ¿Cómo se ven? Y el Espíritu Santo muchas veces hace que sensiblemente nosotros nos demos cuenta de su presencia. San Pablo dice que sí nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque los papás, los padrinos, van a ver en sus ahijados que esa sabiduría, inteligencia, ciencia, consejo, etcétera, de los sagrados dones, se van a ver, dice San Pablo, en el amor, alegría, en la paz, la bondad, la comprensión, la mansedumbre, la generosidad, la fidelidad, el dominio de sí mismo, se va a notar, eso se nota. Si andas contento, se te nota en la cara. Si estás enmulado, pues también se te nota en la cara. Y cuando estás contento y lleno de entusiasmo por tu fe, los demás se dan cuenta que tienes el Espíritu de Dios, y entonces se hace sensible. No crean que se va a aparecer así la palomita que entra aquí y empiece ahorita, vuela y vuela. No, se va a notar en que yo ande alegre y que yo sea amable y que yo sea agradecido y que yo sea comprensivo y tolerante. Se nota en las virtudes, que son las maneras como nosotros nos comportamos con los demás. Vaya que si nos hace falta la confirmación, nos hace falta el Espíritu de Dios para portarnos bien. Vamos. Ok. Mis hermanos, por eso ahora que celebramos la fiesta de Pentecostés, que celebramos la confirmación de nuestros hermanos, nosotros también somos llenos del Espíritu de Dios, todos. No nada más los que se confirman, gracias a ellos. Gracias a ellos nosotros recibimos también la presencia del Espíritu de Dios. También somos enviados a dar testimonio de lo que nosotros recibimos y de lo que celebramos. ¿Se acuerdan qué pasó en Pentecostés? Cuando las llamitas y cuando el aire fuerte, salieron los apóstoles a encontrarse con sus hermanos, a contagiarlos de ese Espíritu Santo, y les hablaban de Jesús, les hablaban de Cristo. Claro, porque el Espíritu Santo nos lo envía el Padre y el Hijo, es la Santísima Trinidad. Luego ya viene la fiesta de la Santísima Trinidad también. Son fiestas muy unidas unos con otras. También la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, muy unida también con la fiesta de Pascua, Pentecostés, Santísima Trinidad. Y bueno, para que no nos falte, pues la fiesta del Sagrado Corazón. Estas fiestas son las de ahorita, son las que vienen muy pegaditas con la Pascua. Vamos disfrutándolas, mis hermanos. Y vamos dejando, así como decía la monitora, que llegue a nosotros nuestro Pentecostés, que nos llegue a nosotros el Espíritu Santo con sus dones, para que nosotros demos testimonio con nuestros comportamientos y con nuestra palabra de lo que nosotros también vivimos en ese encuentro con el Señor. Muy importante, Jesús nos ponía el ejemplo, se encontraba con su Padre, se apartaba a orar y luego bajaba y les enseñaba. Les decía cómo vivir esa experiencia de encontrarnos con Dios, nuestro Padre. ¿Qué más? Somos ungidos, sellados, marcados como hijos de Dios, como miembros de la iglesia, como hermanos unos de otros, formando un solo cuerpo, que es la iglesia. Ah, muy importante. Y esto los esposos lo saben cuando se casan. No nos salvamos solos, nos salvamos con alguien más, o que nos ayuda a salvarnos, o que nosotros le ayudamos. Por eso les decimos a los esposos que ya no son dos, sino una sola cosa. Están unidos por el sacramento, que es lo mismo que decir están unidos por Dios, nuestro Padre. Están unidos por Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces también por estar unidos a la iglesia. Por eso el sacramento del matrimonio es celebración de la unidad de la iglesia, representada en pequeño en cada familia, en cada hogar, en cada pareja. ¿Qué más? Ah, nuestros padrinos. Muy importante también, por ser parte de la iglesia, ellos han querido comprometerse a ayudarles a ustedes a vivir su fe. Pero hay que dejarlos que hagan también su misión de padrinos. Hay que obedecerlos, hay que escucharlos. A veces no nos va a gustar porque nos estamos portando mal y nos van a decir, ahijado, no es por ahí. No. Rezongaste muy feo a tu mamá. Eso no está bien. A ver, vamos a platicar. Nuestros padrinos son para ayudarnos a que esos dones del Espíritu tengan su consecuencia. Nos portemos nosotros mejor a partir de que recibimos el Espíritu Santo. Entonces hay que darle chance a los padrinos para que cumplan su misión. Dejarnos conducir por el Espíritu, dejarnos llenar de sus dones, aprovechar ese don divino, o sea, que celebremos realmente el Pentecostés. Necesitamos de su sabiduría para discernir, a propósito de lecciones y a propósito de lo que vivimos, necesitamos esa sabiduría de Dios, ¿verdad? Esa inteligencia de Él, esa ciencia suya. ¿Qué hacemos con nuestra vida? ¿Cómo formarnos y crecer en la fe? Difícil. Hay que pedir el don del Espíritu y hoy es Pentecostés. Dios viene en nuestra ayuda cuando se lo suplicamos. Por eso les decía que pueden pedir el Espíritu Santo cuando les dé la gana. Cuando quieran que Dios venga a ayudarlos, Dios va a venir a ayudarlos. Son sus hijos. Que María, abierta al don del Espíritu todo el tiempo, desde luego en el comienzo de la iglesia, nos acompañe y enseñe a responder a Dios, que nos bendice con sus dones y que San Miguel Arcángel nos defienda del maligno. Amén.